las cosas fueran diferentes. Pero aquí estoy de nuevo, mordiéndome los dientes, mirando cómo sufres derrota tras derrota. ¿Qué caso tiene amarte si tú nunca lo notas? Quisiera ya quitarme un título de amigo, pero no sé qué tengo, que no te ves conmigo. Quisiera acostumbrarte a estar entre mis brazos, te juro que jamás conocerías el llanto. Quisiera que por fin te dieras cuenta que el cariño que tú buscas a tu lado siempre está, pero sola te complicas la existencia con amores que te enredan, te utilizan y se van. Quisiera figurar en tus opciones y no estar viendo de lejos cómo vuelves a caer. Y aunque siempre soy yo quien te levanta, para mí no hay esperanzas. En su llano sé muy bien hacerte muy feliz, eso quisiera. Solo falta que tú quieras.